Bienvenidos a Desodino a Borisov. ¿Qué es este podcast? Pues este podcast es un experimento que hemos hecho con Gerard, un colega, de analizar y seguir el fútbol bielorruso esta temporada 2021. Espero que nos acompañéis en este camino de Zodino a Borisov. Para empezar, nos presentamos. Yo soy Jordi y mi compañero es Gerard. Hola, Gerard. Hola, buenas. Gerard, quizás para empezar podemos explicar cómo hemos llegado aquí a hacer un podcast sobre fútbol bielorruso. Sí, bueno, un poquito por culpa de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Exacto. Si os acordáis, el abril pasado el fútbol paró, nos quedamos sin fútbol y entonces solo quedaba el fútbol bielorruso, que empezaba una temporada. Y nosotros nos enganchamos a ella por YouTube, ya que era una liga que daban en abierto por la plataforma de internet, y nos sumamos a ver el único fútbol que podíamos ver. Y ahora que el fútbol ha vuelto más o menos a la normalidad, no hay gente en los estadios, pero sí que se pueden disputar las competiciones, sí, hemos creído necesario rendir homenaje al fútbol bielorruso haciendo este podcast. Sí, nos sigue enganchando, aunque haya otro fútbol, pero bueno, está bien. Sí, nos enganchamos. También, sí, en parte, saludamos a los Morning Mineros que nos puedan escuchar, que el año pasado compartimos la competición con, sí, ellos y con el podcast de Axel Torres y Raúl Fuentes, y no, nos enganchamos a la competición y por eso estamos hoy aquí. Sí, sí, sí. Gerard, si te parece, entramos un poco en materia y hablamos de la Supercopa que vimos ayer, la vimos en directo. Sí, una cerveza es lo mejor del partido, me parece. Vale, te iba a preguntar cuál era tu opinión del partido, lo has dejado claro. Tostón de partido, algo podemos analizar, pero fue bueno, un partido normal, ¿eh? que estuvieran así muy parejo, ¿no? Sí, yo el año pasado veía que al final del partido siempre había como un grupo de goles en los partidos de la liga y yo esperaba eso al final, o la prórroga, que no fue, ni existió. Hubiera un par de goles como mínimo, pero no, me quedé con las ganas del gol. Pero el partido tampoco nos ha dejado insatisfechos, porque yo por lo menos he visto un par de jugadores de los que podemos hablar y ver cómo lo hacen esta temporada. Sí, bueno, de cara a portería les cuesta un poco, pero tienen buena pinta. Hay varios. Si quieres hablar tú alguno de ellos. A mí me gustó destacar al delantero de Gambia, de Shakhtar Soligorsk. Recordemos que era Supercopa, Shakhtar contra Bate Borisov, los, sí, dos mejores equipos de la liga el año pasado. Y que me gustó este delantero, que es el que tuvo más ocasiones claras, sobre todo ocasiones generadas, bueno, por el propio equipo, porque hay muchas ocasiones de gol que eran de errores de ambas defensas. Bueno, y físicamente es grande. Es grande. Es grande, corre, tiene mucho físico. Pues, Gerard, ¿de dónde ha salido este jugador de Gambia? ¿Cómo ha llegado a Soligorsk? Bueno, este delantero comenzó su carrera profesional en casa, en el Real Banjul. Uh-huh. Y luego, dos años más tarde, se mudó a Shupi, que es un equipo macedonio, Macedonia del Norte. Uh-huh. Y en la primera temporada, el delantero disputó 23 partidos en el que marcó 2 goles y 3 asistencias. Uh-huh. Y bueno, ha logrado en esta última temporada, que pasó en el equipo macedonio, ha logrado anotar 17 veces en 19 encuentros del torneo. Buena temporada, la pasada en Macedonia. Sí. 17 goles en 19 partidos. A ver cómo va en Soligor. A mí, en general, el partido me... Tengo la duda de cómo pueden competir en las fases previas de europeas estos equipos bielorrusos, que son los representantes de la liga. Bueno, de aquí viene que se haya, bueno, que hayan fichado a jugadores veteranos, uh-huh, como puede ser Igor Stavesic y Filipenko, que es el central que firmaron del Bate. Uh-huh. Tanto para uno como por el Bate mismo, que tampoco me convence que va a disputar Conference League y no sé si podrán competir a un nivel destacable o sobresalir en la competición comparado con otros equipos de ligas de su nivel, ¿eh? No, ya no hablo de competir con equipos más consolidados en Europa, pero sí que me genera la duda que pueda llegar a unas fases más o menos destacadas de competición europea algún equipo bielorruso, pero espero equivocarme. No, es que claro, se le escapó la liga en la última jornada y, uh-huh, claro, el cartel es importante, ir a Europa y pues claro. Uh-huh. Shakhtar se ha aprovechado de eso. Ha cogido los jugadores veteranos del torneo y claro, ahí anda un poco cojo el proyecto de debate. Pero bueno, no deja... Bueno, ayer estuvieron bien y eso. De hecho, estos dos fichajes son los más destacados. No diré polémicos, porque hay un fichaje que me parece más polémico de la liga. Pero Stasevich y Filipenko son los fichajes destacados del mercado de esta temporada. Se van del equipo de su vida, digamos, porque los dos han disputado muchas temporadas en Borisov, y se van al actual campeón de liga. Sí, sí, sí. Filipenko es central y Stasevich quizás es el jugador de más calidad del equipo y de la liga. Del equipo, sí. Sí, sí, ya se vio ayer. Sí. Que cuando cogía la pelota iba un poco más sobrado que los otros. Pasaba algo. Sí. Porque, algo en el partido. Bueno, que fue un partido muy, muy de choque, ¿eh? Mm. Que vimos muy encontronazos de. Sí. De cabezazos y. Una lesión bastante. Grave, no tengo noticias. No sé si has leído hoy que han dicho que tampoco es muy grave. No es muy grave. Es algo de los ligamentos, pero que tampoco es muy grave. Porque la imagen sí que parecía una lesión, una entrada a media pierna, bastante escalofriante. Sí, sí, sí. Bueno, y a la media parte lo vimos pasar con Camilla, sí, ¿te acuerdas? Sí, sí. No salió por su propio pie del campo. Un partido que se disputó en Minsk, pero en el estadio del FC Minsk, sí, no en el del Dinamo, y que había gente en el estadio y estaba bastante lleno, un 50% del aforamiento, sí, por bueno, razones parecía más, ¿eh? Sanitarias, pero a nosotros, como mínimo en la grada que la retransmisión de televisión nos permitía ver, parecía que había más gente de lo que se había comentado en la prensa bielorrusa. Hoy he escuchado en una entrevista que decían que uh-huh, pitaron mucho a Igor Stasevich. Yo entiendo que la afición del Bate, sí, sí, y a mí que es un equipo que me cae simpático, tengo que decir, a mí me cabrea que se vayan por el competir en Europa, porque es seguro que es este el motivo de cambiar un equipo por el otro, porque el proyecto del Bate estaba consolidado y a pesar de no haber ganado estas dos últimas temporadas la liga, sigue siendo el favorito en esta, sí, creo, en esta competición. Y el que vimos que tenía muy buena pinta era el extremo derecho, el Umarov, el uzbeco. Que entró en la segunda parte, sí, y sí que dio más vida al juego del Bate. Sí. Yo creo que en el partido, la primera parte, el Shakhtar Soligorsk domina el juego. Sí. Y en la segunda el Bate adelanta la presión. Y tiene más ocasiones de gol Y el Shakhtar va más a remolque, pero lo que contamos, que... Sí, sí, no, este chico, el uzbeco este, me gustó y tiene desequilibrio. Umarov, que el año pasado estaba en el Energetic de Minsk. Viene cedido y se junta con el Bate a medianos de junio. De junio. No estaba en el Energetic la temporada pasada. O sea, hace media temporada... ¿En el Energetic? Sí, vale. Y la otra la hizo en el Bate. En Bate. Sí, un sí. Poco como pasó con el uzbeco famoso que se fue a Soligorsk. Sí, ¿no? Porque tienen un poco el... Como aquí tenemos el mercado. El mercado de fichajes en invierno, ellos lo hacen en agosto. Claro, como la Liga Uzbeca, supongo. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno. ¿Hay algún otro fichaje destacado de Shakhtar Soligorsk que jugase ayer o que veas que destacado? Que jugase Karasev. Karasev. Pavel Karasev. Viene del Tambov, uh-huh. Pivote, y es ruso. Este es de Bate. Sí. Uh-huh. Sí, de hecho, ha hecho dos fichajes de este equipo, dos fichajes que han llegado libres en este mercado de invierno. Sí, el otro, Maxim Bolodjoko. Que no jugó el partido de Supercopa, pero eran titulares en su equipo. Bueno, entró en la segunda parte. Entró en la segunda parte. Sí, sí, sí, sí. Que es lateral. Lateral. Esto es por parte del... Y son los más valiosos en Transfer Market, son los que tienen más valor, ¿eh? Esos dos. Claro, tú has analizado el valor de los equipos que estamos hablando, de los dos mejores de la liga. ¿Qué valor tienen en Transfer Market sus plantillas? Bueno, tienen... La verdad es que los dos están muy parejos, ¿eh? Que uh-huh. Están muy juntos, bueno, como muy... Los números iguales. O sea... 10 millones, me parece, que estaban por ahí. Dos. Los dos. Y... Bueno... Y claro, se ha reforzado más Shakhtar Soligorsk. Ha fichado también a un nigeriano, que es de... Vincent. Sí. Y el que comentábamos a Dembo, que son dos fichajes que han tenido presencia también en el equipo titular en el partido de Supercopa. Sí, bueno, jugaba en la otra banda y estaba un poco olvidado porque sí. Jugaba en la otra banda de Igor. Y sí, un futbolista interesante de Nigeria. Y bueno, ha jugado en Turquía, en el Apollo Limassol, y antes de venir aquí en Bielorrusia, jugó en Chipre, Serbia, y viene del Cucarachi. Uh-huh. Y... Bueno, un todoterreno del fútbol báltico, casi, porque ha estado en todos. En Serbia, sí, sí. Este último en Serbia. Y también en este partido yo destacaría también el capitán de Soligorsk, que quizás es el que a nivel de liderazgo y también de físico es el que ordenaba un poco el centro del campo y resguardaba un poco de contraataques el equipo. Sí, es verdad. Hacía un poco de todo. Se iban turnando con el otro pivote, pero hacía atascas defensivas, subía mucho al ataque y estaba muy luchador. Lo vi bien. El capitán, que no recuerdo ahora mismo el nombre, es Yuri Kendish. Kendish, sí. Que es quien levantó el trofeo. Un poco rubio, ¿no? Bueno, sí es con un una melena rubito. Rubio, que no sé si rubio teñido o... Pero bueno, un poco Guti, me recordó sí. El aspecto. Y también destacar la actuación del portero, creo yo. Hombre, en la tanda de penaltis. Sí. A Alexander Gutor, que era ya portero titular y que también es el portero titular de la selección. Se va turnando con otro portero, pero ha disputado partidos internacionales esta temporada, este 2020, Y que a mí lo que más me gustó, aparte de las dos paradas, es que celebró la victoria antes de que terminara la tanda de penaltis, cuando para el último penalti. Celebra ya la victoria. Me hizo mucha gracia, ¿eh? Y el resto de compañeros se quedan allí mirando. Es que qué hace. Lo vieron tan feliz que, con el gol, que dijeron... Tíralo tú. Sí. El próximo lo tiras tú, porque me parece que no lo tienen como revisado quién tiene que tirar los penaltis allí. No sé cómo era la elección. Creo que el jugador un poco que quería lo tiraba. También me sorprendió que el islandés del bate tirara el segundo penalti, que acababa de entrar en los minutos finales del partido. Y tiró él el penalti y lo metió. Me pareció que estaban las reglas como un poco fútbol de verano, ¿eh? Sí, también es pretemporada y se notaba. Sí. Y me hizo gracia que después de celebrar el gol antes de tiempo, se fue a tirar el penalti como diciendo, lo pido. Ya. Tiro el penalti. Que no hemos ganado, pues lo tiro yo ahora. Que había un jugador que iba a tirar el penalti y se queda parado en medio campo y el portero le dice, no, ya voy yo. Ya voy. Y lo metió y volvió a celebrar. Bueno, celebró dos veces la victoria. También es bonito. Sí, sí, ya estaba convencido, ¿eh? que iban a ganar y me he quedado con este portero que me ha hecho gracia. Yo que juego de portero. Siempre sí, así fue. Veo el punto de locura del portero, tiene que salir por algún lado y fue divertido. Pues fue divertido, pero hemos empezado a hablar de la tanda de penaltis por el final, Gerard, y creo que es mejor que recapitulemos cómo fue esta tanda de penaltis. No sé si lo tienes más analizado. ¿Te acuerdas de quién falló los penaltis? ¿Tienes a mano la información? Sí, los que fallaron eran Skavic. Uh-huh. Y Jablonski del bate, y Filipenko falló del Shakhtar. Que Filipenko, siendo jugador de bate hasta hace pocos meses, terminó fallando un penalti que parecía decisivo si no fuese por la aparición del portero del Shakhtar. Que además, ahora que lo recuerdo, ha ganado las dos últimas ligas, porque el año anterior era portero del Dinamo de Brest, que ganó también la liga. Es un seguro este portero. Y marcando goles. Al final 5-4, ¿eh? 5-4. En el primer penalti, ¿no?, de muerte súbita se decidió a la Supercopa. Y si te parece, continuamos hablando un poco de los entrenadores que tienen estos dos equipos. Sí, vamos a ello. ¿Cuáles son? Mira, Shakhtar sigue con... El Shakhtar tienen a Roman Grigorchuk, es un ucraniano, de Kornich, en la provincia de Ivano-Frankivsk, en la parte occidental del país. Ahora me queda más claro. Es un poco... Este estuvo jugando... Era jugador. Estuvo jugando del 87 al 2003. Uh-huh. Y pasó por equipos de Ucrania, Austria, Polonia, Rusia, y terminó su carrera en Letonia, en el Dinamsburg, donde luego empezó su carrera como entrenador con el mismo club. Y ha dado muchas vueltas como entrenador. Bueno, su palmarés es de dos copas de Letonia, a tres ligas de Letonia, una liga de Kazajstán, una liga de Bielorrusia, que fue la pasada, porque... Todo esto de entrenador ya. Sí, de entrenador. De jugador me parece que era un poco malo. Le costaba más. Sí, sí. Qué crueldad. Y bueno, y tiene evidentemente la primera Supercopa con Bielorrusia, con el Shakhtar, que fue esa que consiguió ayer. No, sí, palmarés tiene el chico ese. Tiene 55 años, no sé si lo había dicho. Letonia tiene dos ligas, tres copas, has comentado. Sí. Pues, sí, se ha pasado, bueno, si quieres te digo, con el Ventspils, tiene las dos copas de Letonia, y con el Kazako es la Astana. Ah, bueno, Astana que es... que de Astana pasa a Soligor. Astana que ha jugado competición europea. Sí, aquí pone que, bueno, en Transfer Market pone que el 5 de septiembre del 20 lo ficharon en el Shakhtar. A media temporada. Y ya se llevó el premio de la Liga, uh-huh, con 7 partidos, un empate y 2 derrotas. Sí. Lleva 10 encuentros. Y ha armado un buen equipo para esta temporada, fichando a dos jugadores clave del máximo rival. Sí. Supongo que ha beneficiado tener el dinero de la venda de Lisakovic. Sí, sí, un poco. Y el otro, el entrenador del Bate, Vitali Sukhabovsky. Este es nuevo. Este viene de Lislok. De Lislok de Minsk. Sí. Y viene este año, es fichado recientemente. Y tiene 36 años, es joven. 36 años, creo que hay algún jugador más veterano que él. Sí, es verdad. Que también llega de Lislok. Este no me consta como jugador. Viene de Lislok y lo que te digo, ha pasado en Lislok 11 años, que no, bueno. Sí. O sea, es... Pamares no tiene ninguno, pero años en el Lislok sí. Pero de entrenador ya. Sí, sí, sí, sí. O sea, el primer entrenador, 11 años, con 25 años estaba entrenando a Lilsog de Minsk. Sí, sí. Y el chico es de Mikhanovichi, uh-huh, una pequeña población a 10 kilómetros al sur de Minsk. Y es, uh-huh, es bielorruso. Y entiendo que quizás algún ascenso sí que ha logrado con Ilsoch, porque no sé si el equipo ha estado siempre 11 años en primera. Esto no lo sé. Vamos a ver qué nos dice marcador. Mis marcadores. Claro, por ejemplo, he buscado una liga de 2013. Ilsoch no está en primera. 2014. Entiendo que ha tenido épocas de todo, ¿no? O sí, supongo que ha subido algún año seguro. En realidad, ahora estoy mirando. Y sube Ilsoch. En 2018 está. Y llega. 2017 llega en primera. Y creo que en 2016 también, sí. Sí, lleva 265 partidos en Lislok. Sí, en 2016 es cuando juega su primera campaña el Lislok en primera. Por lo tanto, él ya estaba de entrenador. Ah, está muy bien. Pues se fue de menos a más. Sí, exacto. llegó de menos a más. Y creo que Lislok de Minsk... No sé si antes era el filial de otro equipo. Esto lo tenemos que buscar porque Ilsoch, el otro equipo de Brest, tenían, me parece, relación antes con equipos de sus respectivas ciudades, sí, con Dinamo de Brest en el caso del... No, Dinamo de Minsk. Y Minsk en el caso del Ilsoch, sí. Es verdad. Me llama mucho la atención que Bate Borisov, un grande de la liga, se haya fijado en él. Es joven y a ver. Es interesante el perfil del entrenador y también han fichado a jugadores jóvenes, hemos dicho, esta temporada. Por lo tanto, es interesante el cambio que proponen desde Borisov, a ver si les funciona de cara a esta temporada. No sé si quieres destacar algo más del partido. Ya hemos dicho que la cerveza fue lo mejor. Decir que la Supercopa es la primera que se lleva Shakhtar. Sí, que tiene 7 Bate, si no recuerdo mal. Sí, subcampeonatos ha tenido, bueno, 3, uh-huh, 2015, 16 y 20, el año pasado. Uh-huh. Y bueno, el palmarés... Está que Bate tiene 7 trofeos, uh-huh, de Supercopa, 3 de Dinamo de Brest, 1 de Gommel, que parece que este año ha subido y... Se está reforzando. Se está bastante reforzando y ya veremos a ver qué. Y el cuarto que ha ganado un título es Shakhtar de esta competición. Claro, hay la hegemonía de debate en las últimas décadas de... Bueno, que se tiene que decir que esto empezó en 2010. Sí, claro. Según Wikipedia. Antes no había Supercopa. Yo también lo leí en Google Traductor porque tengo que traducir la prensa bielorrusa y confío mucho en el traductor de Google y decían esto, que eran 12 los títulos que se han disputado de Supercopa Bielorrusa. Y otros subcampeones que no han ganado la Copa, Naftan Novopolotsk, que no Torpedo Zhodino. Torpedo Zhodino. Y FC Minsk. ¿Naftan has comentado? Naftan, yo no sé este equipo, no sé he está. Leído algo, pero no sé en qué división está ya. Lo buscaremos. Bueno, sí, ha tenido dos subcampeonatos, ¿eh? Uh-huh. Como Torpedo Zhodino. Uh-huh. Torpedo Zhodino, que es el otro equipo que, si no recuerdo mal, disputará la Conference League este año que viene. Después de quedar tercero en la temporada pasada y que ha hecho un fichaje de un jugador brasilero que para mí es el fichaje más raro y más polémico. Este jugador es Matheus Monteiro do Nascimento, es un jugador brasileño que llega al Torpedo Zhodino, pero lo más sórdido del fichaje es que este jugador en diciembre de 2020, según los medios brasileños, informaron que Mateus dijo en un vídeo que colgó en redes sociales que violó a una niña en una fiesta y es esto lo que hace que el fichaje de este brasileño haya trascendido también en la prensa bielorrusa y es como el fichaje más sórdido y extraño que hay en esta temporada en la liga bielorrusa. El jugador llega marcado con estas declaraciones que hizo él mismo y sorprende que llegue también ahora a la liga bielorrusa y el fichaje viene marcado porque la noticia ha saltado tanto en medios brasileños como en los medios bielorrusos. Veremos cómo llega y cómo termina también esta acusación que ha hecho que se ha dado a conocer y que ha dado a conocer él mismo en un vídeo que le grabaron y que luego salió en redes sociales. Si te parece, después de este repaso de fichajes y del análisis de la Supercopa, pasamos a hablar un poco del contexto político porque está afectando también a la Liga y luego seguimos hablando de la Copa y para el siguiente programa repasamos los fichajes de otros equipos de la Liga. Vale. Pues bien, para el contexto político en Bielorrusia, seguramente si seguíais la Liga también estabais al caso que a partir de agosto del año pasado hubo elecciones en Bielorrusia, pero claro, vienen marcadas de que Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, lleva 26 años en el poder, ejercido de forma autoritaria y que ganó estas últimas elecciones con el 80% de los votos a favor y con claras sospechas de fraude electoral. Y después también de hacer una campaña electoral donde se encarcelaron a distintos candidatos de la oposición, empezando por Sirnei Sinovsky, que fue encarcelado y su esposa se alzó como la cara más visible de esta oposición a Lukashenko, Svetlana Tijanovskaya. Era la cara visible de la oposición, juntamente con dos mujeres más que encapsularon una lista unitaria, digamos, que se enfrentaba a Lukashenko, que eran Yunesky, que era la jefa de campaña de otro opositor detenido, Víctor Babarkio, me voy a hacer daño con los nombres bielorrusos, y finalmente Valery Tsapelko, que también tuvieron que huir las tres exiliadas al terminar las elecciones y al empezar un seguido de protestas y de manifestaciones que reclamaban unas nuevas elecciones en Bielorrusia, y que Lukashenko estos últimos meses ha respondido con una represión bastante fuerte. Datos de que el año terminaba con más de 70.000 detenidos, distintas agresiones y torturas a distintos detenidos. Este es el contexto actual en Bielorrusia. Es verdad que en los últimos meses las protestas han ido decreciendo, según la información que tenemos, que también es complicado de saber qué pasa realmente en el país a nivel político. Y esto ha afectado el deporte, queramos o no. Por ejemplo, en realidad hay algún deportista detenido y futbolista también. La policía detuvo en una manifestación a Anton Saroka, delantero del Bate, que jugó ayer mismo. Estuvo 7 días en la prisión porque fue detenido en una manifestación en Minsk en contra de Lukashenko. Y la policía le costó detenerle, se quejó de detener al futbolista porque lo reconocieron, pero pasó 7 días detenido. También ha habido manifestación de jugadores, unos 100 jugadores de la Liga Bielorrusa colgaron un vídeo en YouTube pidiendo nuevas elecciones y condenando la violencia policial. Y esto se une a distintos deportistas que también han firmado manifiestos en contra de Lukashenko y de la violencia ejercida por la policía. También han dicho que se han posicionado en contra de la ley que ha sacado el gobierno bielorruso, que les prohíbe precisamente hacer eso, a manifestarse políticamente a los deportistas bielorrusos, y que cualquier manifestación debe ser autorizada o por clubes a los que pertenecen o por el gobierno antes de hacerlas. Esta es una ley del deporte que sacó también en medio de las protestas el gobierno de Bielorrusia, y este es el contexto. Por parte de los clubes, hay un silencio, no hay manifestaciones ni a favor ni en contra, sobre todo en el mundo del hockey sobre hielo, que es el deporte rey en Bielorrusia, y que es Lukashenko es fan de este deporte, y hay un silencio tanto de jugadores como de clubes. Esta es la diferencia quizás con respecto al fútbol, que hemos visto algún que otro jugador que se ha mostrado descontento o se ha posicionado con la oposición a Lukashenko. En cambio, en el hockey sobre hielo no se ha dado. Y finalmente podemos analizar lo que ha hecho la afición, que sigue movilizándose, ¿no, Gerard? Y han propuesto no ir al estadio. No ir. Directamente no ir, y bueno, no. Entradas se venderán y todo eso, y la gente irá igual, imagino. Lo que pasa que los grupos estos... Grupos pues, de animación. De animación, en, sí. Como peñas, ¿no? Que decimos aquí. Bueno. O como las gradas de animación de los equipos de fútbol que tenemos aquí en el país, pues la versión Bielorrusia. Sí. Han dicho que no van a ir al estadio. O sea, las peñas que se han manifestado como tal protesta son el Dinamo de Brest, el Neman Grodno, Dinamo de Minsk, Bate, Shakhtyor, Vitebs, Lutz, Torpedo Zodino, Minsk, Smorgon, Gomel y Izlok. Izlok querían ir y cada minuto gritar freedom, Bielorrusia. Libertad Bielorrusia, pero ¿han cambiado de idea? Han cambiado de idea. Ahora dicen que se unen, bueno, que se han precipitado con el tema, que quieren hacer como las otras. Pues se unen a lo que han hecho... O sea, no ir. Las distintas... No ir como grupo. Gradas de animación. Sí. Grupos de animación que no van a ir al estadio para mostrar su solidaridad y su apoyo a la oposición a Lukashenko, y que en el fondo también ha utilizado el fútbol para fines también propagandísticos y políticos, y que además lo que comentábamos con los deportistas, que ha sacado una ley que les prohíbe manifestarse políticamente. Sí, yo creo que los clubes tampoco pueden hacer mucho, uh-huh, el respeto, porque es que tampoco se oye que se suspenda nada, ni la federación. Uh-huh. No, claro, la federación también está controlada por... Claro, aquí, estando desde aquí, tampoco palpamos mucho lo que se vive allí. No, y es complicado ponerte en estos... ¿Sabes? Un poco posicionarte o decir algo, porque, claro, tampoco lo vivimos día a día. Yo quiero destacar a un equipo que es de segunda, que es el Krumskichi. Sí. Que por su organización me parece que lo que quieren hacer es claramente contrario a lo que representa Lukashenko. Quieren organizar el club según las noticias que hemos leído en la prensa bielorrusa, que sea un club abierto, que sea un club gestionado por los socios y que se lo hagan de manera telemática, abierto, de manera global, a todo aquel que quiera ser socio o parte de Krumskichi, que es un equipo de segunda división que no ha subido a primera a pesar de ganar la fase de promoción frente al Slutsk, pero sí, que según la norma no ha podido subir. ¿Tú sabes por qué, Gerard? Bueno, jugaron el playoff, lo perdieron, y debido a esto me parece que ya se les niega, ¿no? Pero como Gorodella bajaba automáticamente porque no va a estar en primera, tenía la opción de subir y ocupar esa plaza directamente. Sí, claro. Pero... Se ve que no llevaban 2 años en segunda división. Es verdad. No me acordaba ahora. Sí. Y les han prohibido subir porque se ve que hay una norma en Bielorrusia que debes estar primero 2 años en segunda división antes de subir a primera. Sí. Y luego le tocaron a otros dos que dijeron que no, que no tenían plantillas muy... Bueno, fueron humildes y dijeron que no... Sí, exacto. Que para subir... Era complicado mantenerse luego. Y al final, Smorgon se lleva el premio. Pues Smorgon quedó sexto y será el equipo que juegue en primera esta temporada. Pero yo lo que comentaba es que, claro, que la manera de organizarse de Krumskichi, que es asamblearia y virtual, es totalmente contrario a lo que representa Lukashenko como autócrata y con este gobierno con cero garantías democráticas. Es un club de fútbol que su organización ya de por sí es antagónica al actual gobierno de Bielorrusia. Y me ha llamado mucho la atención. Según la prensa bielorrusa, quieren implantar este modelo en breve de organización. Bueno, desde aquí estaremos muy, muy alerta a ver que, cómo lo gestionan eso, sí, cómo se disputan las cosas allí y a ver qué. En teoría, ya si sube este año, podría subir a segunda. Ahora ya los dos años. Hará los 2 años y sí. Y no sé, Gerard, si terminamos el podcast de hoy hablando de la Copa, que se disputa los cuartos de final este fin de semana. Vale, hacemos un poco de... Repasamos equipos y hacemos una porra. Una porra, va. Va. A ver quién gana. Vale, a ver... hay de los 8 equipos, uno de segunda. Tenemos a Zodino contra el Arsenal, a ver cómo lo digo esto, Dyarzynsk. Te he entendido. Me has entendido, ¿no? Vale, lo dejamos en Arsenal. En Arsenal, es que es más fácil. Ya te dije que en la traducción me salía los Gunners, sí. Como el Arsenal de Inglaterra. Pues nos quedamos con estos Gunners bielorrusos que quedaron cuartos en la segunda división el año pasado y se han plantado en cuartos de final después de vencer al Sputnik y al Belsina en rondas anteriores. No sé cómo ves este encuentro con Torpedo Zodi, ¿no? Yo voy con la resistencia. Va. Yo pondré un 2. Uh-huh. Bueno, dos. ¿Juegan en casa o...? Juegan, según esto, a ver, casa del Bate. Ay, no, del Torpedo. ¿Del Torpedo? Decir. Sí. No es a campo neutral ni... Aquí la Flash Score, información, estadio, Torpedo Stadion. Ah, pues así, un 2. Un 2, ¿eh? Te sí, sigues, sí, sí, sí, sí. A pesar de que Zodino da nombre a nuestro podcast, te vas con... sí. Te vas con... Me voy. El Arsenal. Yo voy a ser más magnánimo y más realista y lo dejo por Zodino. Me decanto por Zodino. Y para llevarte la contraria también. Vale. Muy bonito. El otro duelo. Hay dos duelos que serán en sábado y dos en este domingo. Uh-huh. El partido de Torpedo Arsenal será el día 6, que es sábado, a las 12:30. No, a las 2:30 hora española. Sí. Y a las 12:30 antes jugará el partido de... A ver, estoy mirando los el partidos. Minsk contra Lislok. Ilzog de Minsk contra FC Minsk, que los dos van a jugar en casa seguro porque comparten estadio. A mí me sale del revés, ¿eh? Me sale antes el Minsk. El FC Minsk, ¿no? ¿Te sale tú el otro, no. Los Lobos? No, no. Ah, vale. Y juegan en el estadio Torpedo de Minsk, que es el te toca a ti, ¿eh? Ahora, que si no, me vas a copiar. Yo creo que FC Minsk tiene unos refuerzos interesantes este año y que puede quedar en la parte alta de la liga y que va a pasar ronda respecto a Ilzog, que no me acaba de convencer este equipo de los Lobos y me decanto por el FC Minsk. Vale, yo por los Lobos. ¿Los Lobos? Sí, sí. ¿Por qué? Sí. Bueno, es un club bonito. Bueno. Sí, hoy he visto... Bueno, hacen como en Telegram, tienen un grupo. Sí. En el grupo de Telegram hoy he visto una imagen de un niño, debía tener pues 2 años. Y estaba allí como una catifa, que era un lobo. Que parecía real, ¿eh? Y, lobo de verdad. Sí, sí, lobo de verdad. Y el niño estaba allí en el sofá y con la alfombra esa, ¿sabes? La piel de lobo de alfombra, sí. ¿No? Un poco encima. Un juego de tronos. Sí, sí. Esto. Y con la bufanda del club, ¿eh? Allí, a poco, tope. Un poco chungos estos de Ilzog, pero sí, muy... es verdad que el escudo, comparado con el del FC Minsk, es mucho más bonito porque el del FC Minsk parece hecho con el Pine y es bastante feo. Pero yo creo que en esta ronda de Copa pasa el FC Minsk. Vale, yo los Lobos. Luego, el domingo tenemos a las 12:30 el partido de Bate contra Vitebsk, que no sé cómo lo ves. Yo voy a... Bueno, claro, aquí todos... Palabras vamos mayores, ¿no? Por Bate, ¿no? Todos. Es que a mí el Vitebsk la temporada pasada me gustó. Era un equipo que defendía fatal, pero que jugaba al ataque. Iban a por todas. Y creo que a un partido, y con el Bate deprimido por la derrota en Supercopa, voy a hacer aquí un poco de resistencia y voy a apostar por el Vitebsk. Ahora te toca a ti, ¿eh? Hacer resistencia. Sí, me toca. Esto. Pues es yo... que el Vitebsk me cae simpático. El equipo de la capital del norte, que dicen ellos. y son un equipo que me gusta. Vale, por cierto, el Bate ha fichado un medio, creo que es del Vitebsk, que era titular y parte importante del equipo. Sí. Y no han especificado que se han gastado en el fichaje. Hay un interrogante. Me parece que gratis. Con el Bate, que no creo, porque no... Si no, dirían que se va libre, como hacen todos. Sí, pero estos jugadores tienen un año de contrato y cuando se termina la liga se van a donde quieran. No sé, lo vamos a buscar para el próximo día. Y luego está el campeón de liga, el Shakhtar Soligorsk contra Neman Grodno. Muchas dudas he tenido, pero... Sí. Tú eras muy de Neman, ¿eh? La temporada pasada. Me ha costado, no voy a elegir a Neman hoy. Pero es que me ha costado. Y porque tenían un jugador que me gustaba mucho, que no lo tienen, que era el Kadiman, que era el armenio. Y nada, que voy a lo fácil y Shakhtar. Shakhtar Soligorsk, sí, es la... A pesar que el partido de ayer me haría ir con Neman Grodno, porque no fue muy divertido de ver, pero... Voy a ser realista y creo que Shakhtar va a pasar de ronda también. Pues tenemos esta... Solo coincidimos en este último, me parece, ¿no? Sí, damos por favorito al campeón de liga y el resto yo no... Yo creo que me había puesto random por no hacer todos lo mismo y aquí me has dicho que el Vitebsk, que no sé qué. Vale. Pues nada, sí. Yo voy con Bate y... Tú apoyabas mucho al Neman el año pasado y yo era más de Vitebsk. Sí, y, eso es verdad. Y me cae simpático el equipo. Es que pues... el año pasado, cuando nos entrevistaron del Morning... Sí, es verdad. Salimos del podcast. En el Morning. Pues yo y Axel dijimos que Neman Grodno era muy malo. Que no ganaban nada. Y desde que nosotros dijimos esto, lo ganaron todo menos los dos últimos partidos, me parece, o los tres, del final de la temporada, lo ganaban todo. Sí, estaban luchando por el título. Se metieron terceros. Sí, sí. Y luego cayeron un poco, pero bueno, es lo que tienen estos equipos. Y yo dije que el Belsina se salvaba, quizás es un pecado. Una peor. Locura, ¿eh? Y lo dije en antena, allí. Está bien, grabado. Que vamos a seguir al Belsin a ver si este año vuelven a subir a primera y no eran tan malos porque el Bate ha fichado también al lateral del Belsin, de 19 años y ha llegado a Borisov a ver cómo les va, quizás les va peor con un defensa del Belsin en Borisov, sí. Pero a ver, estaremos atentos, vamos a ver qué hacen en segunda. Pues lo dejamos aquí por hoy, Gerard. Es el primer podcast que hacemos. Espero que os haya entretenido un poco. Y queremos dar las gracias también a la Radio del Pueblo, que nos ha cedido el estudio para grabar esto. Radio 010, Radio de Santa María d'Oló, al Moianès. Estamos aquí. Grabando este podcast que encontraréis ahora en iVoox. Nos despedimos hasta la semana que viene, el lunes. Vamos con el repaso de esta jornada copera que hemos hecho la porra. Gracias a todos.